Desde el pensamiento humano. Panorama. Columna. Como todos los días lunes a esta hora, abrimos la puerta a la columna Hablemos Derecho con el amigo René, con el que siempre estamos reflexionando sobre el territorio, sobre el ambiente, sobre las cosas que nos pasan. Estimado René, bienvenido, muy buenos días. Hola, buen día, Juancito. Buenos días a toda la audiencia, como siempre. Feliz lunes para todos con esta lluvia tan bienvenida. La verdad que sí, ha sido un comienzo de mes bendecido desde el cielo. Bueno, no sé si para tanto. Falta quizás un poco más de agua, pero no sé si va a ser suficiente para llenar las nuestras cuencas tan lánguidas en este momento. Y no, seguramente hace falta más lluvia, totalmente. Venimos de varios días de muy seco, una sensación de agobio terminó la semana pasada, un calor, era generalizada la necesidad de que llegue el agua como llegó hoy. Sí, la verdad que sí. Y necesitamos mucha más, pero también necesitamos cuidarla, no solamente recibirla, porque ya nos parecemos a aquellas imágenes que tenemos, quizás un poco ridiculizadas, ¿no?, de las distintas rituales para pedir a la lluvia, como contraposición a nuestra mirada tan técnica y científica y tan maravillosamente occidental. Sin embargo, hoy estamos volviendo a esos mismos rituales de antaño, ¿no? Aquello que nosotros mismos ridiculizamos. Quien pueda ver, ya no digo el Paraná, que pase nada más el puente sobre el lago San Roque en la zona de en la zona de Carlos Paz, o que pase nada más el puente sobre el río Cosquín, aquel que toma las aguas del Yuspe, aquel que toma las aguas de ese mismo Yuspe que este mismo gobierno pretende destrozar, pretende remover, pretende ensuciar más todavía, pobrecito. Y puede ver a la gente tomando sol en el lecho del río, en el arenoso lecho del río del río Cosquín, cuando pasa por el puente se lo puede ver a la perfección. Así que ya es suficiente con poder mencionar este problemita del agua, ¿no? Uno de los tantos problemitas ambientales que venimos insistiendo en esta columna, y que, bueno, un poco para darle ya inicio al tema, se está movilizando nuevamente en el mundo a partir del evento, este evento llamado COP26, Conferencia de las Partes, esto nace en las Naciones Unidas, Conferencia de las Partes, son todos los países, la mayoría de los países participantes de la Comisión de las Naciones Unidas para las cuestiones ambientales, ¿no? En particular, la COP26 trata sobre el cambio climático, ¿no? Ya sabemos, cambio climático, esa nueva palabra que ya la tenemos incorporada. Dime, pensé que me ibas a decir algo, Juan. No, te estamos escuchando. Vamos bien. Bueno, se edita una nueva edición de este encuentro. Comienza el día de hoy en Glasgow, Escocia. A uno le da la impresión como que estaría bueno estar ahí, ¿no? Como que un día estamos en Glasgow, otro día estamos en París, ¿no? Y nos parece todo tan lejano, tan maravilloso, tan lleno de aire acondicionado y de hermosos espacios para visitar. Imagínate, ¿no? Un mundo cosmopolita, todas las naciones se reúnen. Bueno, por cierto, no todas las naciones, parece que China no va a participar, nada más y nada menos que China. Rusia no tampoco. Tampoco va a participar Rusia, aparentemente Brasil tampoco. Así que, bueno, ya vamos descartando más o menos la mitad de los productores de los gases de efecto invernadero, para lo cual nos va mostrando el pesimismo que se comienza a notar, no solamente por la participación o no de algunos países en este encuentro, sino porque ya es el número 26, Juancito. 26. Mira, nació en el 92. En el 92 aparece los primeros atisbos con aquella gran cumbre que fue en Río, con los principales líneas. Año 1992, Juan, pensemos nada más, ¿no? Yo creo que, no sé si había nacido Montoto, por ejemplo, en aquella, sí, seguramente Schiaretti sí ya había nacido, ¿no? Por cierto. Pero año 92, ya se empieza a delinear esto, empiezan a tomar su propio curso las distintas problemáticas que tenía que ver con lo ambiental, ¿no? Ya a 20 años del nacimiento, si vos querés, del derecho ambiental internacional de Estocolmo, en el año 92 se reúnen en esta cumbre que empieza a delinear estas primeras formaciones principales. Por una parte, todo lo que es el ACNUR, digamos, esta especie de comisión de las Naciones Unidas para los problemas climáticos, ambientales, que, por si hiciera falta resaltar, porque a algunos por ahí no les queda todo claro, tiene todo que ver con la problemática de la pobreza. Es exactamente lo que pretenden atacar, entre comillas, o resolver, ¿sí? No es que todavía tenemos que decidirlo, ya se ha estudiado infinitamente y es el objetivo de todas estas comisiones internacionales y estas organizaciones internacionales desterrar, nuevamente pongo comillas, me parece vergonzosa esa palabra, la pobreza, o mitigar, si querés vos, la pobreza, entendiendo que son precisamente los países pobres las verdaderas víctimas de los flagelos ambientales, resultado de criterios de consumo totalmente exacerbados, desproporcionados, ¿sí? Que a la vez también y culturalmente tampoco están preparados para enfrentar lo que se viene y son las víctimas de la gigantesca migración que la ola de desastres ambientales va a generar. Ya se sabe que va a generar y ya está generando en el mundo, ¿sí? No van a ser las guerras, van a ser los desastres ambientales, que de alguna manera no, va a ser la guerra de lo que queda del siglo, ¿no? ¿Qué se pretende hacer ahora con esta COP número 26? Uno trata de pensar si hubiera un número mágico, algo que nos indique que algo realmente va a cambiar. Se piden cambios, se vienen pidiendo cambios de hace 26 años, pero principalmente desde el año 2015, con la COP 20 de París. París, se establecen ya criterios un poquito más firmes en relación al cambio climático y a la temperatura global, es decir, la temperatura del mundo promedio, y se ponen límites supuestamente vinculantes que ya se sabe que no se van a poder cumplir, lo cual hace asomar cada vez más la catástrofe, la tenemos en nuestras narices, ¿sí? Esto es la realidad, esto se está diciendo en el mundo, lo están diciendo con todas las palabras. Nos estamos quedando sin tiempo, es una, ¿no? Alerta roja es otra, ¿sí? Que se aborden las pérdidas y los daños, que se actúe ahora, hay que actuar ahora, no hay más tiempo. Simplemente no hay más tiempo porque se hacen los cálculos que si el 1.5, que si 2, que si logramos llegar antes del 2030 o no, que si vamos a descartar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el combustible fósil en 10 años, ¿alguien lo ve? Le pregunto, ¿alguien lo ve? Bueno, entonces hay un cierto color de desesperación. Y podemos también traducir esto a nivel interno. Miremos solamente alrededor lo que está pasando y vemos que con mucha suerte el cambio climático es una especie de eslogan con el cual se disfrazan algunos partidos, ni siquiera, o alguna cosita, algún susurro por ahí de alguna organización, de alguna institución, pero no queda más que ahí, ¿sí? No queda más que ese halo, digamos, de algo muy interesante que está pasando allá lejos. Mientras tanto, un señor en Punilla afirma que va a ser su autovía a pesar de que un 90% de una audiencia pública, es decir, de que es totalmente impopular, de que se rechazó, de que se presentan medidas cautelares, de que se realizan acciones de toda naturaleza para visibilizar el desastre ambiental que significa eso frente a, ya te digo, ¿no?, a esa Glasgow, a esa COP26 que está gritando desesperada, bajemos las emisiones, se están prometiendo bajar las emisiones a tasa cero, y uno de los principales puntos de esta conferencia es basta del desmonte, necesitamos nuestros ríos sanos, necesitamos nuestros montes y nuestros bosques nativos sanos, porque son la única manera de amortiguar esos, el efecto de esos gases de efecto invernadero que están elevando la temperatura del mundo de manera dramática. De esta manera traducimos para que no nos pensemos que tenemos que estar en Glasgow, Scotland, ¿sí?, para llegar a una conclusión tan simple, tan inmediata, y que está al lado del vecino, al lado, ya, acá, presente de manera inmediata. Una misma persona que se postula, o que postula a su partido y a su gente, a su, estas mujeres que son tan, se venden los carteles en la ruta, bueno, ese mismo tipo está diciendo menefrega que todos los gigantescos argumentos y la terrible ilegalidad en todos los procedimientos para llevar adelante una obra destructiva como puede ser una autovía en medio de una zona totalmente nativa, intacta, no antropizada, ¿sí? Bueno, en medio de todo eso, este señor manda a degüello, digamos, como se decían en las batallas, ¿no? A degüello, vamos para adelante, no me importa nada y lo vamos a hacer. Bueno, acá viene la invitación para el vecino, se están gestando movimientos, encuentros, vamos a estar en esos encuentros ciudadanos porque no nos queda otra alternativa que salir con el cuerpo a decir que no. Y ya sé que a muchos les preocupa porque les parece que es demasiado hostil esto de cortar las rutas. Bueno, no se va a cortar ninguna ruta, no hace falta cortar ninguna ruta, pero hay que estar, y esto lo tiene que asumir el pueblo. Esto no lo van a hacer los gobiernos, no lo va a hacer la COP nada, ni la 5, ni la 10, ni la 20, ni la 30. Necesariamente hace falta una reedición de la democracia y de la participación del pueblo, de los ciudadanos, de los ciudadanes conscientes frente a esta flagelo, que básicamente el flagelo son nuestros gobernantes. Un Fernández que firma avalando una obra destructiva en medio de una audiencia pública, que está diciendo que no, que está diciendo que no en un 90%, no un pequeño grupete de foquistas, un 90% de la audiencia pública, la audiencia pública más larga de la historia de Córdoba, en medio de esa audiencia está firmando un aval para la destrucción. No nos da mucho más margen que la exposición como ciudadanos, que el encuentro como ciudadanos para frenar este desastre. Esa es nuestro aporte para la COP26, no los acuerdos que puedan firmar o los miles de millones de dólares que prometen para los países pobres. No hay peor flagelo que la plata, que el dinero. Pretenden resolver con dinero el problema que el mismo dinero nos ha generado. Ese no va a ser el camino con seguridad. El único camino es la conciencia ciudadana y es la comunidad unida frente a estos desastres. Es lo que nos queda hacer. Ya después de eso ya no nos va a quedar mucho más. Bueno, René, la verdad que es una reflexión que creo que es compartida a nivel global. Ya se ha denunciado, ¿no?, el fracaso que han sido estas reuniones, estas cumbres para el clima, y la hipocresía con que estos presidentes se reúnen a querer solucionar los problemas del mundo mientras en sus territorios, en sus países, están pasando situaciones como estas. Exactamente. La única zanahoria que los hace más o menos mover es la zanahoria de la readecuación de las energías, porque eso es un gran negocio, pero igual va lento, porque los hidrocarburos siguen siendo negocios. Y en definitiva, yo creo, mira, en el fondo a veces pienso muy perversamente, pero para mí no les importa, y la catástrofe también es negocio para los políticos. Creo que hacia ahí nos mandan. Miren, fíjense nada más en el gobierno, en la provincia de Córdoba, que la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático pasó a llamarse solamente de Ambiente. Ya no es más el cambio climático. El cambio climático lo han puesto del lado de la catástrofe. Entonces, ahí generamos equipos y camionetas 4x4 y CETAC y ETAC y bomberos y una mezcolanza de toda una militarización, digamos, en función de la catástrofe, ¿no? Entonces, nos vamos preparando para la catástrofe y ponemos nuestros fondos ahí y todo un movimiento de guita ahí, en lugar de ponerlo en el lugar de la prevención, lo ponemos en el lugar de la del remedio, digamos, del desgaste gigantesco de fondos para paliar lo que podríamos haber evitado. Entonces, hacemos autovías y nos preparamos para las catástrofes. Negocio redondo. Esto no se tolera más. Y no son los jóvenes a quienes tenemos que indicar como salvadores del mundo. Somos nosotros, porque nosotros somos los causantes de esta situación. Por supuesto que los jóvenes ya, lamentablemente, se están encontrando frente a un panorama desolador. Y bueno, veamos hasta dónde podemos mitigar o mostrarles, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo imposible para que el daño sea lo más leve posible. Y frente a esto tenemos todo el apoyo legal, esto ya lo sabemos, ¿no? Las constituciones, el mismo Código Civil, donde establece los criterios superiores y superadores de los intereses colectivos frente a los intereses individuales. Si tu interés individual es llegar rapidito a Córdoba, bueno, problema tuyo. Acá hay un interés colectivo que dice que esa autovía no se puede y no se debe hacer y es ilegal. Por lo menos de la manera que se ha planteado. No decimos que no puedan haber otras, pero de esa manera que se ha planteado, necesariamente va a llevar a un colapso ambiental en la provincia de Córdoba, que ya no tolera un movimiento de tierra más sobre el bosque nativo. Gracias, René, como siempre. Bueno, gracias a todos. Un fuerte abrazo. Saludos. Tengan buen día. Así pasaba el doctor René Amsler, abogado, columnista de esta casa, con su columna Hablemos Derecho.